para el básquetbol argentino es muy importante y para nosotros en este momento es muy pero muy especial y nos da muchísimo placer presentarlo al negro Ricardo González en Uno contra Uno Radio. Ricardo González, ¿cómo le va? Los saludan Fabián Pérez y Matías Traversa. Nuestros respetos, nuestra consideración y el enorme placer de charlar con usted. Bueno, para mí es un gusto muy grande y me da un placer enorme. Bueno, hoy es un día muy especial. Cuando uno ya es un poco viejito, estas cosas les hace muy bien. Pero claro. Y para nosotros también. Tus órdenes, chicos, tus órdenes, ¿eh? Para nosotros es muy especial también conversar con usted, porque usted es parte de la historia del básquetbol de la Argentina. Parte grande de la historia. Y a veces es... recuerdo que hace poco tiempo, y siempre lo recomendamos aquí, el documental Tiempo Muerto, insistimos que las generaciones de periodistas que tienen intención de encontrar mucha documentación. Emilio Gutiérrez ha escrito un libro que se llama Donde Habita el Olvido, que es extraordinario. Sí, y ustedes tienen una parte... fantástico. Bueno, el libro de él está basado en la película, ¿no? Claro. Y ustedes tienen... Es muy linda la película. Uno no puede hablar... A usted se lo ve muy bien en esa película. Visto, ¿no? Pero nos dio un placer enorme eso, ¿eh? La verdad que fue una cosa que nos hizo sentir muy bien, ¿eh? Y sabe, Ricardo, dónde lo vi muy bien también, el otro día en Alma Naranja con Alejandro Pérez. Yo tuve la posibilidad de trabajar en la producción de ese programa y lo vi muy bien, muy memorioso, recordando muy buenas cosas. Sí, Alejandro es fantástico, siempre está junto a nosotros. Y yo le agradezco mucho a él estos momentos tan lindos que hemos pasado. Y bueno, y siempre lo tratamos de seguir recordando, ¿no? ¿Y cómo lo recuerda hoy, a 64 años de aquel logro histórico para el básquetbol de la Argentina? ¿Qué recuerdos se le vienen a la cabeza? El otro día, viste, cuando que juega a la quiniela, que siempre dice, no, hay que jugar el 64. Le digo, ¿pero por qué? Porque aparte de 64 años, dice, le hicimos 64 a los americanos en la final. Le digo, ah, mire qué coincidencia. Claro, coincide todo. Digo, bueno, sí, tenés razón, así fue, ¿no? Sí. Mira, yo lo recuerdo con mucho cariño. Hoy hablé con todos mis compañeros. Siempre Fulvio me dice, vos tenés que llamar a todos y tenés que ser el organizador. Bueno, vamos a tratar de juntarnos hoy, porque hay algunos que tienen algún problemita de salud, pero en este mes nos vamos a juntar, que nunca dejamos de hacerlo, ¿no? Así que veremos de podernos juntar un día, posiblemente lo hagamos en Palermo, ¿no? Sí, seguro, bueno, como es tradición. Es un lugar que nos resulta cómodo, que estamos felices y todo, bueno. Esperemos que podamos hacerlo. Nunca dejamos, en 64 años, nunca dejamos de estar juntos, ¿eh? Qué brillante. Y ahora ya lo va a saludar Fabián para conversar con usted. Me gustaría preguntarle, ¿se la recuerda como la noche de las antorchas, aquella del 3 de noviembre de 1950, mirá, en el deporte argentino? Siempre, ¿le puede contar a la gente por qué? Lo mismo, ¿no? Porque nosotros no tuvimos la posibilidad de verlo, porque eso fue una cosa espontánea de la gente. Cuando terminó el partido, nosotros nos fuimos a la concentración, ¿no? Y después, esa misma noche, volvimos al centro de la ciudad, fuimos al Tropezón, un restaurante que en aquel tiempo era un ícono de los restaurantes, que siempre íbamos los jugadores de básquet y todo. Y entonces nos contaron de lo que había pasado, que la gente se juntó, uno prendió una antorcha y fueron hasta el obelisco, ¿no? Claro. Y mucha gente empezó a hacer lo mismo, por la avenida Corrientes yendo para el obelisco, desde el Luna Park. Claro. Agarraron, digamos, al revés de como venía el tráfico de la calle, ¿no? Claro. Pero fue una cosa muy linda, siempre se recuerda mucho eso. Fabián, ¿lo podés saludar a Ricardo González, capitán de aquel equipo y emblema del deporte argentino? ¿Cómo te va, negro? Buen día. Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? ¿Qué tal, Fabián? Mucho gusto, ¿eh? Y muchas gracias por llamar, ¿eh? Y hacernos recordar esa noche tan linda que pasamos. Bueno, hoy uno ya está veterano y cumplí 64 años, bueno, ya más bien estamos cerca de los 90, ¿no? ¿Pensabas alguna vez cuando jugabas en Defensores de Santos Lugares allá por el 40 y pico que podían llegar a lograr tantas cosas? Claro, no, evidentemente no, eso fue una cosa muy linda y creo que fue, bueno, cumplió un ciclo el básquet en aquel tiempo, ¿no? Como hoy hablamos de esta generación dorada que nos da tantas satisfacciones. Hoy estaba leyendo algo de Oberto y me emocioné porque Oberto es un chico que nos juntamos muchas veces. Aparte de ellos, cuando vienen a Buenos Aires siempre tratan de por lo menos estar un ratito juntos con nosotros, ¿no? Y eso nos hace muy feliz, ¿no? Y hoy leía una cosa de Oberto y me pareció brillante todo lo que él habla del básquet, todo lo que vivió. Eso también fue una cosa para nosotros muy linda, ¿no? Fueron muchos años, digamos, con Pillín Furlong, fuimos al primer campeonato argentino en el año 43, ¿no? Sí. Y bueno, y terminamos en el 56. Sí, por decisión de esa junta militar, ¿no? Sí, y la Revolución Libertadora que en el 55, claro, había derrocado a Perón, ¿no? Claro, y nosotros en ese momento estábamos, digamos, de los mundialistas del 50, había cinco que íbamos a ir a las Olimpiadas de Melbourne, y por ejemplo para Furlong, y para Contarvio, y para Pillín, para mí, era cumplir. Habíamos ido a Londres, a Helsinki, y bueno, y íbamos a Melbourne. Para un jugador de básquet, una cosa muy importante, ¿no? Sí, y con un equipo y un entrenador revolucionario para la época. Recién porque... hablé con Canavesi, y está sí. Fantástico. Y me dio un gusto muy grande. Por supuesto, el pelado Canavesi cumplió, hizo mucho en ese momento para nosotros, fue... una cosa fantástica todo lo que hizo él por el básquet, ¿no? Claro, y yo te digo, tenés muchas fechas lindas para recordar, ¿no? Fuiste campeón con Palermo, jugaste 50 partidos con la camiseta argentina, fuiste el segundo goleador, en el 80 recibiste el premio Conex, y el 22 de septiembre del 2009, imagino también que para vos habrá sido una fecha muy importante. Sí, fue una cosa muy linda, cuando me en el Salón de la Fama me invitaron, y bueno, fui con mi mujer y pasamos unos días fantásticos, y bueno, para un jugador de básquet un orgullo muy grande, ¿no? Fue como yo lo dije en ese momento, como que se yo, la cosa más linda que me pudo haber pasado como deportista, ¿no? Claro. ¿Tenés recuerdo de aquel defensor de Santos Lugares? Sí, yo recuerdo mucho los clubes donde jugué. Santos Lugares para mí fue una cosa muy linda. Pasé unos años muy lindos con la gente. Siempre me trataron muy bien. Bueno, esas cosas, ¿no? Que uno no se olvida. Bueno, después pasé a Palermo y bueno, hoy tengo el honor de ser presidente honorario del club, ¿no? Iba a preguntar si tomás muchas medidas como presidente honorario de Palermo. Estoy, viste que trato de no faltar los miércoles y voy siempre en la semana alguna vez al club, y aparte me llena de orgullo que un club como que los clubes de barrio, ¿no?, que se pueda sostener Palermo todavía como algunos otros, ¿no?, que siempre insisto en que si queremos sacar los chicos de las calles, qué mejor que el club de barrio, ¿no? No tenga ninguna duda de eso. Yo creo que a los gobiernos les saldría mucho más barato apoyar a los clubes de barrio, ¿no? porque le sí. Lo que pasa es que el club de barrio hoy es muy difícil que se pueda sostener. Y por ejemplo, tener este equipo de, no sé si es un sponsor o algo importante, es imposible, ¿no? Sí, pero para eso está el Estado, ¿no? Creo que sería, tiene todo armado, el club de barrio tiene todo armado, uno que tiene que darle un poco de apoyo y listo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Cuando ustedes se juntan, ¿no?, los miércoles a la noche, que es como un ritual, sí. Cuentan anécdotas de aquel tiempo, recuerdan aquel campeonato, recuerdan esa época, porque además sí, ustedes fueron medalla de plata en los Juegos Panamericanos, tuvieron el cuarto puesto. En Palermo, los miércoles, nunca se deja de hablar, en el Quincho, que tengo el orgullo que lleve mi nombre, tenemos fotos de todos los jugadores de básquet, no de Palermo solo, de Parque, de todo el equipo de Racing, de River, bueno, están todos ahí, y eso nos llena, y bueno, y siempre tratamos de que vengan, por ejemplo, Pijín, el Chino Monza, Menini, siempre vienen, ellos siempre vienen, tienen saben que nos van a encontrar ahí, ¿no? ¿Es verdad que Canavesi tenía todo anotado o tiene todo anotado? Sí. Canavesi tiene todo. ¿Qué recuerda de la concentración en River en la previa del Mundial, Ricardo? Mirá, yo creo que esa concentración que tuvimos la suerte de que River nos prestara las instalaciones fue prácticamente quizás lo que el triunfo, ¿eh? Porque el estar ahí todos juntos, vivir ahí en el club, tener dos o tres gimnasios, yo a veces hablo con la gente cuando me pregunta cómo era, bueno, la estadística hoy te dice, bueno, el jugador hizo tantos triples, tantos dobles, asistencias y todo eso. Bueno, en aquel tiempo el equipo nuestro, el que jugó el Mundial, tuvo el 62 o 60 y pico% de tiro de cancha que convirtió, y convirtió el 82% de los fulls que tiró a través de todo el torneo. Yo creo que con esa estadística muy pocos equipos puedan perder, ¿no? Uh-huh. Sí, seguro. Y tiene que ver esto mucho con el trabajo de Canavesi, con la insistencia, claro, con lo metódico que fue siempre el profesor. Con el trabajo de don Casimiro, uh-huh. Que era un tipo que el fundamento del básquet, no había otra persona que supiera tanto como él, la preparación física de Boró, de Jorgito Boró. Bueno, todo eso contribuyó, los kinesiólogos que nos ayudaron, que venían, por supuesto, gratis, los médicos, doctor Martínez Bosquera, doctor Buré, toda la gente que colaboró, toda la gente que lo hizo, ahora, ¿no? Todo eso. Sabe que hay muchos chicos y tal vez alguna persona escuchando que no conoce parte de la historia del básquetbol argentino y me gustaría... Yo creo que poco lo conocen, ¿no? A mí, por ejemplo, el libro de Emilio... esclareció mucho, y la película también, ¿no? Sí, sin dudas. Pero muy poca gente conoce lo que vivimos. Tuvimos 90 días en River concentrado, 60 días, los últimos 60 días en forma un poco rigurosa, ¿no? Rigurosa, era lo que había que hacer, ¿no? Claro, si queríamos ganar el campeonato mundial. Y la parte histórica que me gustaría que usted nos cuente, que nos refleje... es tal vez la más lamentable, la más penosa, decíamos nosotros, y también la más dolorosa, que es cómo terminan ustedes como deportistas y por qué. Y bueno, viste, eso es... hubo dirigentes que no supieron... Bueno, no sé, cuando un gobierno militar nos sanciona... No es que nadie salió a la palestra a defendernos, era muy difícil aquel tiempo, pienso yo, ¿no? Y claro. Bueno, y se terminó un ciclo que tardó después 20 años, con los muchachos estos, nuevamente salir a el básquet a ocupar los primeros lugares del mundo. La Argentina ya en ese tiempo, en Londres, habíamos perdido con los americanos por 2 puntos, después se ganó el campeonato mundial, se hizo 2 juegos panamericanos. La Argentina salió campeona mundial universitaria en el año 1953. Sí, sí. Que muy poca gente sabe de eso. Le ganamos a los americanos. Bueno, todo eso fue, se vivió intensamente. Palermo hizo una gira por Europa, donde jugó 15 partidos y ganó 14. Le ganó a las selecciones de España, de Italia. Y bueno, todo eso, el básquet, se reflejó, y por eso mucha gente después volvió. ¿Y cuánto tiempo tardamos? 20 años para volver otra vez. El sancionar a 70 jugadores de básquet. A ustedes lo sancionaron porque consideraron que tuvieron una actitud profesional en un momento, con complicidad de la dirigencia de la Confederación Argentina y la dirigencia de FIBA. Por ejemplo, que no voy a estar diciendo de que Perón no nos dio nada. Perón, bueno, nos ofreció que trajéramos un coche. Más te digo. No, yo era el capitán del equipo, y no es por el hecho de decir que no le dedicamos el triunfo a Perón. No tenía nada que ver. El triunfo era para todo el pueblo argentino. ¿Esto usted se lo dijo a Perón? ¿Cómo? Esto que nos está contando, ¿se lo manifestó a Perón de alguna manera, que le dedicaban el triunfo a todo el pueblo argentino? Sí, mira, esa misma noche y la primera vez que tuvimos una entrevista con Perón, uh-huh. lo primero que me dijo, Y yo lo repito siempre, que lo primero que me dijo, mira las ideas políticas, como diciendo, no me interesa, ustedes lo que hicieron por la República, si yo mandara 90 embajadores a que, digamos, que hagan a conocer la Argentina, no repercute tanto como un triunfo de los que ustedes vivieron, ¿no? Claro. Un montón de cosas que se vivieron en aquel tiempo. Y bueno, las cosas son así, a veces te duelen que se digan cosas que no fueron, ¿no? Pero yo creo que todos los muchachos hoy que tenemos la suerte de estar y poder festejar estos 64 años, para nosotros es un orgullo muy grande. A ver, sí. Negro, ¿pero sentís que el ambiente del básquet desde hace ya unos años a esta parte está reconociendo y está tratando de que todo el mundo sepa? Yo siempre lo digo, después de tantos años, vos mirá, cuando se cumplieron los primeros 25 años, nosotros los jugadores nunca dejamos de vernos. El 3 de noviembre siempre nos juntamos. Bueno, cuando fueron 25 años, dice, como lo dice, 25 años, 50 años, esas fechas que son un poco importantes, ¿no? Los 25 años lo organizó un muchacho que era amigo del básquet. La Confederación, cuando ya estaba todo organizado, quiso ella intervenir, la Confederación de Básquet. Cuando fueron los 50 años del Mundial, la fiesta tan linda que hicimos la organizó Palermo y Parque. Sí. Invitamos nosotros a la Confederación y a los líderes de aquel tiempo de la Confederación. El dirigente argentino, honestamente, siempre piensa en él y no sé si hace algo por los jugadores. Y ahora hace poquito nos enteramos de todas estas cosas que pasaron, y siempre dejaron de lado al jugador, ¿no? Sí, bueno. sí, lo que vos decís, lo que vos hacés referencia es a lo que pasó ahora con Germán Bacar y con los chicos de la Generación Dorada. Sí, exactamente. Y que los chicos, sí, estamos de acuerdo. Le debían un dinero que nunca le pagaron, y bueno, los jugadores, bueno, siempre están presentes. Los jugadores siempre están presentes, Que nosotros queríamos temarlo para toda la vida, en no lo deportivo, en lo personal, esa etapa de selección, esos 50 partidos como capitán. ¿Cómo, querido? Si te marcó no solamente en el básquetbol, sino para toda la vida, pero esos 50 partidos. Por supuesto, que hoy, por ejemplo, ya te digo, hoy hablé con el Negro Bustos, Córdoba, con Pillín, con el Chino, y bueno, para nosotros eso es, qué sé yo, no sé, es una cosa que nos llena de orgullo, y bueno, y tuvimos la suerte de ser los protagonistas, ¿no? De todo eso que nos pasó, y bueno, yo creo que no hay lo mejor que te puede pasar una cosa así, ¿no? En tu vida, para estar, qué sé yo, no olvidarte jamás de todo eso, ¿no? Bueno, mire qué importante. Aquí hay gente, hay mucha gente que se acuerda, y últimamente hemos tenido muchos agasajos, ¿viste? Sí. Lo que nos pasó en el principio no fue tanto como lo que es ahora. Ahora los portugueses nos llaman de instituto, de un montón de cosas que bueno, nos llena de orgullo. A mí personalmente me siento fantástico, ¿no? Y mire qué bueno lo que dice, nosotros... poder estar presente, ¿no? Desde aquí elegimos tener memoria y no olvidar, y realmente nos genera un enorme orgullo, un placer inmenso dialogar estos minutos con usted, Ricardo. Le agradezco a ustedes que estén presentes, y bueno, y gracias por todo, ¿eh? Lo seguiremos llamando para charlar un ratito de básquet. Mira básquet hoy. Mira algo de la liga. ¿Le gusta mirar básquet hoy por la tele? Muchas gracias. Yo siempre estoy a sus órdenes. Esto me llena de orgullo. Me llena de orgullo y me hace sentir muy bien. Para nosotros es ni más ni menos que el mismo sentimiento, y hasta por momentos, bueno, el gallego lo ha tratado mucho más a usted, pero... para mí es una sensación muy particular y especial conversar con usted. Y le preguntaba la última, ¿mira básquet por la tele? ¿Eh? Si mira algo de básquet hoy por hoy por la tele. No te escucho bien porque estoy un poco... ¿Ahí me escucha mejor? Ahora te escucho un poquito mejor. Perfecto, le decía que para nosotros es un orgullo enorme charlar con usted y que realmente nos han sentido... No, al contrario, es una cosa muy linda y les agradezco mucho, ¿Usted mira algo de básquet hoy? Yo estoy a sus órdenes. Cuando ustedes gusten, no hacen más que llamarme y me siento muy bien estando. Negro, te hago la última, que la quería hacer Matías. ¿Mirás básquetbol hoy habitualmente? Sí, veo siempre. veo siempre. No hay tanto la liga como ahora que ya comienza la NBA, los veo a los muchachos, ¿no? Siempre trato de ver a San Antonio y a los equipos donde juega Escola. Y bueno, eso, a mí aparte es una pasión que tengo por el básquet, ¿no? Bueno, Ricardo, le mandamos un abrazo grande. Felicitaciones, gracias, y el agradecimiento por su tiempo. Gracias. Y naturalmente, en nombre de las personas que gustamos del básquetbol y somos apasionados por ello, las felicitaciones y el agradecimiento por ser parte de la grande, de lo importante del básquetbol de la Argentina. Gracias a usted, un abrazo, y a sus órdenes cuando ustedes gusten, Igualmente de parte nuestra, Ricardo, le mandamos un cariño grande. Gracias. Bueno, así decidimos arrancar en el día de hoy. Es un pedazo importante de la historia del básquetbol de nuestro país. Charlar con un tipo como vos.